reza muerto. La ciudad se evapora. Solo la realidad se han dedicado a sentir nuestras vidas. 2008. El futuro es la incógnita del dolor, cuando no hay más presente que lo imaginado. Los pájaros ya no vuelan. La guerra es la ley. ¿Cuántas putas veces tendré que volver a nacer para soportar la misma estupidez? Me cago en Dios. ¿Cuántas veces tendré que volver a nacer para volver a revivir las mismas conversaciones de ascensor, las comidas familiares, todas esas entrevistas de trabajo, las cenitas de empresa? ¡Mierda! Todo eso no es más que una puta mierda. Estoy hasta los cojones de tanta falsedad de comentarios anónimos de furcias que solo existen en la imaginación. Harto de blogs insulsos que se limitan a describir su triste paja diaria. Harto de analfabetos montados en el dólar por el mero hecho de vender xenofobia, machismo y clasismo disfrazado de porno barato. Se creen en el ojete del mundo y solo son una pandilla de gilipollas. Una pandilla de gilipollas timando a millones de gilipollas. Estoy harto de lecciones, de debates, de partidos políticos, de religiones, de mierda y de música para tontos de lava. Porque la mayoría de la música que soy en este país es para estúpidos subnormales que solo les importa bajarse el tonito para luego ponerlo en el autobús y que la gente escuche su mierda. ¿Cuántas putas veces tendré que volver a nacer para encontrarte y follarte y darte unos azotes por encima del bien y del mal, más allá de toda lógica, solo por el mero placer?